amigos, ahora sí estamos. Los derechos humanos de los migrantes allá en España. Hola. Adelante con el contacto desde Canarias. Hola amigos y amigas, ya pues bueno, a presentarse juntos todos. Aquí está Julia en Valencia, aquí estamos nosotros en Canarias y aquí en Bolivia, en Sucre, están Jaro, Sule y el equipo del Exprimidor. Julia, creo que tiene bastante cosas que preguntarte desde Bolivia. Esperando a que nos puedas tener noticias allá desde Canarias y desde Valencia, España. Hola, soy Julia y soy boliviana y radico aquí en Valencia. Y la verdad me encanta este contacto, ¿no? Poder hablar con los hermanos, las hermanas de allá, de Bolivia. Y no sé, estoy muy, muy contenta por eso. Venga, Julia, tú estás ahí trabajando con colectivos de inmigrantes, con los colectivos bolivianos. Cuéntanos, ¿cómo va la cosa? Mira, estoy en una asociación que se llama Integrados Mundo, que a su vez pertenecemos a la Red Estatal por los Derechos de las y los Inmigrantes. Y aquí en Valencia, pues a la Red y Valencia pertenecemos varios colectivos, asociaciones de inmigrantes, que aquí estamos reivindicando los derechos, ¿no? Aparte de concienciar, ¿no?, a la ciudadanía inmigrante, que a veces por cosas como están trabajando mucho no conocen sus derechos, pues lo que queremos también es informarles, ¿no?, qué es lo que tienen que hacer frente a abusos y cosas injustas que estamos viviendo como inmigrantes. Bueno, mira, hemos visto un vídeo que le hemos pasado a los compas de Sucre, donde estás tú con otra gente vestidas con unos monos naranja protestando contra los Guantánamos europeos, los centros de internamiento. ¿Qué es eso? Sí, nosotros hacemos un performance, una forma de denunciar. A veces hacemos manifestaciones y concentraciones, ¿no? Pero utilizamos estos recursos, es como una dramatización para que la gente sepa lo que se está viviendo aquí en Valencia. Aquí en plena ciudad hay una cárcel para inmigrantes, ¿no?, donde se está arrestando a las personas por no tener papeles. Y el no tener papeles no es un delito, es una falta administrativa. Pero lamentablemente aquí actualmente hay más de 100 personas arrestadas por ese motivo. Entonces lo que nosotros queremos es que la ciudadanía española y los inmigrantes sepan que existe esto, ¿no?, y que es muy injusto, que viola los derechos. Entonces, por eso nosotros recurrimos no simplemente al teatro, ¿no? También montamos conciertos en plazas públicas, hacemos concentraciones y manifestaciones y vamos repartiendo la información en folletos. Tratamos de, llegar a la mayor población, sea inmigrante, autóctona. Queremos que se informen, pero no simplemente que se conciencien, sino también informarles y contarles que hay muchas formas de luchar, ¿no?, que esta es una lucha de todos, no simplemente de los inmigrantes, ¿no?, sino de los autóctonos. Es una lucha por el cambio, para que un mundo sea más justo. Imagino que Jaro seguro que te quiere contar alguna cosa, seguro que desde Bolivia te quieren preguntar algo, ¿no? Hola, Julia, ¿has podido oír? Hola, sí, no he escuchado exactamente la pregunta. Si me puedes decir, tú nuevamente, a ti te escucho bien. Venga, vamos a pedirle. Sule, ¿puedes repetirnos, por favor, la pregunta? Parece que del micrófono de Sule no nos llega el sonido. Mira, quiero aprovechar este contacto más bien para también contarlo a... ¿Cuál es la situación de los bolivianos en España? Ah, vale. Pues es la misma que cualquier inmigrante, ¿no? Es la misma. Porque lamentablemente aquí, pues en Valencia en concreto, pues falta una organización que represente a los bolivianos y a las bolivianas, que se ocupe de informarles, que se ocupe de asesorarles. Es cierto, hay ONGs, hay entidades que están informando, ¿no? Pero tal es el temor de la gente a veces de salir, de que les pille la policía, pues que no acuden a estos centros, ¿no? Entonces yo creo que es ahora, justamente como se ha aprobado la nueva directiva en junio, pues se siente, ¿no?, que la gente está más atemorizada, tiene miedo que va a haber más represión, ¿no? Entonces, recientemente estaba con un colectivo de mis compañeros bolivianos, ¿no?, y se expresaban eso, que ya no es lo mismo, ya no pueden tranquilamente ir a una cancha, ir a divertirse, ¿no?, ya tienen un temor, ¿no?, a todas las represalias que ya he comentado. Eso es lo que sucede, no simplemente, ¿no?, al colectivo de bolivianos y bolivianas, sino a todos los inmigrantes en general, ¿no? ¿Y en el centro de internamiento hay también gente de Bolivia? Sí, hay gente de Bolivia. A veces lo que pasa es que no todos tienen familias o conocidos acá, entonces están, se encuentran solos ahí dentro. Entonces, como ellos, muchos de ellos carecen sus derechos y todo lo demás, y esa se frustran, ¿no? Porque no saben qué hacer, están esperando si les van a deportar, no saben lo que va a pasar. Entonces, lo que nosotros hacemos como colectivo es entrar, tratar de conseguir nombres de los compañeros que están ahí dentro, entrar, tratarles de ayudar de alguna manera, ¿no? Ya sea si necesitan algo o necesitan asesoramiento o llamar a sus abogados para ver cómo está su proceso, ¿no? Entonces, y también es un apoyo social porque es terrible estar ahí dentro, ¿no? Sin saber lo que va a pasar. Y yo quiero llamar a la reflexión hacia la gente que está escuchando esto. Ahí dentro hay gente inmigrante de todo lado, ¿no? De muchos lugares, de muchos países. Pero también ahí dentro están hermanos bolivianos y bolivianas que son de Santa Cruz, hay algunos, una vez un potosino, encontramos algún paseño, ¿no? Pero hay más de Santa Cruz, de estos lugares. Pero es increíble todo esto. Hay que llegar a la reflexión de que todos somos iguales, somos personas, ¿no? Entonces a veces yo estoy aquí escuchando todas las noticias sobre el racismo, sobre la discriminación. Aquí se llega a España, también hay colectivos fascistas, ¿no? Como España 2000. Son racistas que por ser inmigrantes nos tratan mal y no nos quieren ni ver, ¿no? Entonces imagínense, ahí en el CIE tratan de apoyarse entre ellos. Y es lo que queremos llegar a la reflexión. De donde seamos, tenemos que estar unidos porque somos personas, reivindicar ese derecho, ¿no? Entonces, también quiero llegar a la gente de allá que nos preocupa aquí. Aquí escuchamos las noticias y todo lo que pasa. Lamentablemente, pues, en los medios de comunicación no informan como deberían informar, ¿no? Pero los que nos movemos buscamos información alternativa y sabemos lo que está pasando. Y sabemos que desde aquí podemos apoyar el proceso de cambio. Y les mandamos, pues, un abrazo grande a la gente que hace posible eso, que difunda la verdad de lo que está pasando en nuestro país y que apoye este proceso de cambio. Nosotros aquí hablamos con colectivos bolivianos, vamos a organizar una jornada de Bolivia, que a través de películas, de literatura, de charlas políticas, vamos a dar a conocer a la gente autóctona de Valencia, pero también a los inmigrantes bolivianos que tal vez por la situación de estar lejos o que están trabajando demasiado, pues no están bien enterados de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y de cómo podemos apoyar aún estando lejos de nuestro país. Julia, tal vez los compañeros de Bolivia tengan cosas más interesantes que preguntarte. Aquí tengo en el tercer foro social de las migraciones, se llevó lo que está ocurriendo en Bolivia hacia la gente, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué se consiguió? ¿Cómo? ¿Lo último? En el foro social mundial de las migraciones, en Rivas Vacias, se consiguió llevar un mensaje de Bolivia hacia la gente, de lo que está una sensibilidad hacia Bolivia. ¿Cómo ha sido eso? Sí, pues ahí en el foro encontraron algunos compañeros bolivianos, ¿no? Y justamente que no nos conocíamos de antes, pero el momento de encontrarnos, de hablar y reflexionar sobre lo que estaba pasando, ¿no? Decidimos pues movernos y tratar de hacer una campaña en el foro, ¿no? Tratar de a la gente, contar en los talleres que participábamos, tomar la palabra y pedir esa solidaridad de la gente de movimientos sociales, ¿no? Para que se manifiesten en contra de toda la violencia que se ha generado en Bolivia, en contra de las personas que han causado mucho daño, ¿no? Entonces hemos hecho un pedido a la gente, a los organizadores del foro, para que las conclusiones se vea reflejado eso, ¿no? Que se haga un pedido, un apoyo en general al proceso que está viviendo Bolivia. Y lo lindo es que sí se ha hecho, ¿no? En las conclusiones justamente se pone ahí. Bien. Que el foro, ¿no? Apoya a Bolivia en ese proceso. Venga, Jaro, Zule, ¿quieren comentar ustedes algo? Sí, Rafael. Si nos pudiera, Julia, un poco ampliar el tema de qué consisten los centros de internamiento y cuáles son las características, porque mencionaban muchos compañeros periodistas que estuvieron para allá, de que los centros de internamiento son una especie de cárceles donde se los va y se los deposita a los migrantes de todos los países. Sí, los CIES, los llaman así, CIES, ¿no? Centros de internamiento para extranjeros. Nosotros estamos denunciando que son son peor que cárceles, ¿no? Porque aquí los que vivimos en España sabemos que las cárceles son distintas, tienen muchas comodidades, pero en un centro de internamiento no está preparado, ¿no? O sea, cuando nosotros visitamos y preguntamos a la gente que está ahí dentro, que, por ejemplo, en Valencia, porque todo en otras comunidades no sé exactamente cómo es, pero como nos comentaban los compañeros, es igual, ¿no? Una cárcel, peor que una cárcel. Entonces, los de Valencia nos comentaban, ¿no?, que en cada celda hay 6 camas, ¿no?, que lamentablemente pues no están a veces en condiciones, ¿no?, y que pasan el mayor tiempo del día encerrados pues en una habitación donde ven TV y hay un juego, o juegan algo, ¿no?, y salen pocas veces a ver la luz solar. No sé, para nosotros eso ya es increíble, es una pérdida de libertad. Y cuando nosotros vamos a visitar, nada más entrar, pues bueno, nos piden la documentación necesaria y todo lo demás, pero cuando queremos hablar, pues tenemos que hacerlo a través de un vidrio. Eso es increíble, ¿sabes? Y nos ha tocado presenciar cosas muy angustiosas, ¿no? Ver alguna mujer, ¿no?, despidiéndose de su pareja sin poder ni tocarse ni abrazarse, ¿sabes? Es muy, muy triste eso. Y recordemos que no tener papeles no es un delito. Entonces, y ha habido casos de denuncias de maltrato físico, psicológico, ¿no? Nosotros lo que queremos es tener más pruebas para denunciar todo esto, todo lo que está pasando ahí dentro. Ahora hay más de 100 personas, pero pues lo que queremos es seguir apoyando y manifestándonos. Creemos que esto va a cambiar, ¿no? Pero hay que hacer muchas cosas para que esto suceda. Hay que hacer mucho, ¿no, Julia? Nosotros desde aquí hemos tenido unas pequeñas experiencias de recibir llamadas telefónicas en radios de gente que estaba dentro. Tanto aquí, en esta radio comunitaria, Radio Geneto, como en Radio Almenara, otra radio comunitaria de Madrid, y en Radio Vallecas. Han podido recibir llamadas desde dentro del centro de internamiento y ha sido algo que nos ha conmocionado. Sí, las radios alternativas han hablado directamente con los presos, ¿no?, y han dado a conocer a través de la radio en directo. Nosotros todavía no estamos funcionando de esa manera, ¿no? Nosotros lo que hacemos es dar nuestro número para que la gente lo distribuya ahí, para la gente que realmente está sola o necesita algún apoyo, alguna guía, y a veces, bueno, muchas veces me han llamado, ¿no?, de forma desesperada, ¿no? Hay gente que decía, me da igual lo que me pase, luego lo que hagan conmigo, pero yo quiero denunciar todo lo que estoy viviendo aquí, ¿no? Lamentablemente, pues, hay compañeros que son deportados, ¿no? O sea, que no... Nosotros por muchas ganas que tengamos, no podemos ayudarles como queremos, ¿no? Sabemos que aquí hay unas leyes muy injustas. Pero, por ejemplo, me recuerdo una vez que nos llamó una noche un compañero colombiano y nos decía que estaban pegando ahí dentro, ¿no? Y al día siguiente fuimos. No encontramos a ninguna de las personas, nos dijeron que no estaban, ¿no? Eso es lo que nos dijeron. Entonces, pues hay cosas que nosotros nos gustaría saber. Ahí no pueden entrar a un CIE, ¿no? Alguna ONG, no puede entrar periodistas a ver lo que pasa en Valencia, ¿no? Entonces entramos como ciudadanos, ciudadanas, a ver lo que está pasando. Carolina quiere decir algo. Pero no, te admito que es muy fuerte, pero te digo también Rafa, que no. Rafael Blanco, periodista de Radio Geneto. Ahí. Rafael Blanco, periodista de Radio Geneto. Sí, tenemos ahí. Vamos terminando ya el programa para dar inicio a otros espacios. Agradecer. Venga, un abrazo. De Radio Geneto y a la compañera allá en Valencia, que nos ha estado reportando lo que está pasando en España con los migrantes y otros lados. Rafa, gracias. Venga, un abrazo, compañeros. Igual se cuidan, gracias. Igualmente. Escribo, hablamos. Venga, que sigan bien. Continuamos aquí con Julia un poco. Julia. Julia, lo que te estaba diciendo, que no solo en Valencia, es el mismo CIE que hay en Valencia, hay en toda España, está en toda España. Los mismos pocos derechos o ningún derecho que tienen es en toda España, no solo en Valencia. Sí, son hay 10 centros de internamiento a nivel español, sí. 10, bueno, y luego todos los que hay en Europa. La verdad que, bueno, nosotros aquí hemos hecho un poco lo que hemos podido, porque aparte de trabajar desde la radio, somos miembros de un colectivo que se llama Puente Humano y que participa de una plataforma de Tenerife por los derechos de los inmigrantes. Y la verdad es que nos hemos encontrado con lo mismo que ustedes. Cuando hemos podido llegar ha sido con un vidrio en medio, hablar de una manera que además estás vigilado mientras que hablas. Incluso algunos inmigrantes con papeles que han ido a visitar al centro, pues los guardias civiles le han apuntado con pistolas, incluso han pasado cosas fuertes. En... militares en ese caso. Porque aquí ha habido centros de internamiento, además provisionales, donde había 1,000 personas y era todo todavía más irregular, ¿no? Aunque bueno, la base es que no hay ningún tipo de transparencia ahí dentro, mucho menos que en una cárcel, ¿no? Sí, sí. No, por ejemplo, algunas organizaciones apoyaban nuestra lucha, pero lo que pedían era mejores condiciones en un centro de internamiento, ¿no? O sea, como que un edificio mejor, pero nosotros no queremos eso, queremos que se cierre. La existencia de eso es una violación de derechos, estamos permitiendo eso en pleno siglo, ¿no?, en el que estamos. Eso es, y es cierto, no pasa solamente en Valencia, ni en España, es a nivel europeo lo que está pasando. Entonces, bueno, incluso mundial, Julia, porque en Japón, en Estados Unidos, y en Corea, y cada vez en Australia, y cada vez lo están llevando incluso al exterior, ¿no? Están creando centros de internamiento en México, en Libia. Sí, países de origen. Y es terrible esto. Yo creo que ya es como un archipiélago gulag, un archipiélago mundial de centros de internamiento por todas partes. A veces es un poco bloqueante saber qué estrategia es la más correcta para actuar. Claro, lo que yo veo es que hay muchos colectivos que estamos en esta lucha, ¿no?, de distintas comunidades, y es rico que interactuemos, que conversemos. Hace meses atrás vinieron las compañeras de Ferrocarril Clandestino, bueno, algunas compañeras de otras organizaciones, ¿no?, de Madrid, y pues tuvimos una charla, porque ellas ya llevan mucho tiempo trabajando los CIEs, y nos ayudó muchísimo, ¿no?, porque esto desmoraliza a veces, cuando tú ves que estás haciendo algo, que estás insistiendo y todo lo demás, pues ha habido compañeras que lo pasaban mal, ¿no?, porque tú ves ahí la destructuración familiar en directo, ¿no? Julia, pero no estás sola, todo eso. Hay gente que quiere despedirse de su familiar, pero no puede porque no tiene papeles, no puede entrar a visitarle, ¿no? Y todos esos casos, pues, en vez de desmotivarnos, es ser positivos y unirnos, todos los que estamos en esto, ¿no? Podemos, Julia, encontrarnos y trabajar en red. Que no estás sola, hay mucha gente que está luchando detrás de ese ferrocarril, detrás de Puente Humano, detrás de un montón de ONG y asociaciones. Esto es injusto y que hay que mejorar la situación. Sé que es un poco, como diríamos, darse contra una pared, porque la pared de la ignorancia, en cierta forma, pero hay que seguir motivándonos con positividad, que tenemos que sacar un mundo mejor de esto, que los derechos humanos se tienen que cumplir sea como sea. Sí, y algo que quiero recalcar es que el encontrarnos personas distintas, de distintas luchas, porque en Red y Valencia también está gente de Colombia, de Chile, de Bolivia, de Argentina, de España, de todo lado, ¿no? Gente que ya en sus países de origen también han participado en movimientos de lucha, ¿no? Y eso es interesante, porque aquí, por ejemplo, en Valencia lo que estamos haciendo a veces, no simplemente difundir toda esta información por correos o hacer teatro por las calles, ¿no? Nos pasamos por bares a hablar, ¿sabes? Por ríos, lugares públicos, y empezamos, ¿no?, a hablar, a repartir los volantes y todo lo demás. Uh-huh. Entonces, es cosa, bueno, los latinoamericanos o otra gente de otro país está acostumbrado, ¿no?, a utilizar las plazas públicas, reivindicar los espacios libres y decir uh-huh. sus verdades, ¿no? Entonces, esa lucha nos está enseñando muchísimo, y también nosotros estamos buscando información por internet, gracias también a esta red Redi, Red Estatal por los Genial. Derechos de las y los inmigrantes, pues hemos conocido a otros colectivos que están haciendo lo mismo, ¿no? Como has dicho, hay muchas organizaciones, detrás de las organizaciones hay muchas personas que están luchando, y eso es lo rico, que hay gente concienciada. Entonces, por eso yo pienso que tenemos que ser positivos, porque hay gente que no está de acuerdo con todo esto. Venga, pero también tenemos que llamar a más gente a incorporarse, ¿no? A ayudar. Sí, de eso se trata. Venga, ¿qué contacto podemos darle a quien quiera colaborar en esto? Pues, como, no sé, tal vez contactarse con Redi, yo sé que en varias comunidades está la Redi, ¿no? La Red Estatal por los Derechos de las y los Inmigrantes. Bien. En el foro social nos hemos encontrado, estamos construyendo, ¿no? Justamente qué es lo que vamos a hacer, las propuestas ¿no? que tenemos de cambio y todas las cosas, me parece interesante, ¿no? ¿Y podemos dar un correo electrónico a quien esté interesado en contactar? Pues ahora me has pillado. De la bueno, Redin no conozco, pero les doy el mío y una vez ya les paso toda venga, la información. Genial. Vamos a dar ¿vale? uno de Tenerife y uno de Valencia, venga. A vale, ver, pues adelante con el tuyo. Que es Quilla 73, la Q, la U, la I, doble L, A, Quilla 73, uh-huh. arroba gmail.com. Venga, Quilla 73, arroba gmail.com. Aquí en Canarias tienen puentehumano@gmail.com y nosotros queremos hacer alguna cosa a nivel de comunicación, porque vamos a ver, vemos que evidentemente es absurdo que estén abriendo centros de internamiento, pero aquí en Canarias tenemos, es la comunidad autónoma donde más centros de internamiento tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y quieren abrir un quinto. Centro de internamiento. Tenemos el que tiene mayor capacidad de Europa, el que está en Fuerteventura, y hemos visto cómo, a pesar de que pedimos que los cierren, pues cada vez hay más. Entonces estamos un poco viendo que, a lo mejor, mientras que seguimos trabajando con un discurso de que cierren los centros de internamiento, tengamos esa comunicación que tienen ustedes con la gente que está dentro, pero además la amplifiquemos y la demos a la gente del lugar de origen, bueno, como ahora con los compas del exprimidor de Bolivia, ¿no? O con otra gente de Senegal, porque vemos que la gente en el país de origen desconoce esto. ¿Ocurre igual en Bolivia como en Senegal? Sí, sí, yo hace un mes estaba en Bolivia, he estado ahí y he contactado con la gente de capítulo de Derechos Humanos, ¿no? Y se ha podido dar charlas y hemos llevado un poco de vídeos y fotos para mostrar lo que pasa, ¿no? Lamentablemente, pues, hay gente que conoce solamente una verdad, ¿no? Entonces hay que mostrar todas las cosas que están pasando acá, ¿no? O hay gente que, pues, viene engañada, o gente que les han dicho que esto, que es una puerta para hacer dinero y muchas cosas más, ¿no? Que nos suele vender a veces, ¿no? El mercado. Entonces, pues, lo que hemos hecho es eso, dar charlas y hemos hecho contacto ahí con organizaciones que trabajan directamente con migración, ¿no? Entonces ahora estamos tejiendo una red para mandarles toda la información que tenemos de aquí, les mandamos y ellos lo difunden allá, ¿no? Hay varios medios de comunicación de Bolivia que una vez nos pasa algo, una manifestación, concentración, lo mandamos y ellos lo sacan en radios comunitarias, lo cuelgan bueno. en páginas web y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que ha servido eso muchísimo, porque había gente muy engañada. Cuando yo viajaba a los pueblos con algunos compañeros, ¿no? Y cuando se enteran de que yo vivo en España, pues rápido, lo primero que quieren es, ¿cómo puedo ir para allá, no? Y cuando les preguntas por qué, pues te das cuenta que ellos piensan, Tinton, todo lo que nosotros sabemos aquí, los que estamos viviendo acá, pues tenemos otra percepción de la realidad, ¿no? Muy injusta también. Entonces, claro. Eso es lo que hemos dado a conocer y es lo que tú dices, que tenemos que buscar mecanismos, ¿no? Para llegar a más gente y que esa gente también haga algo. Claro, mira, aquí los centros de internamiento, como sabes, en Canarias, pues llegan muchos cayucos. Entonces, gran parte de la gente que está retenida ahí son personas africanas y entonces normalmente es más difícil contactar con ellos por la dificultad del idioma y porque no hay un rastro. Digamos que muchas veces cuando se detiene a alguien y se le pone en un centro de internamiento en Madrid o en Valencia, ya ha vivido antes en la sociedad y tiene familia y amigos y es un poco más fácil contactar o que haya un rastro de gente que se preocupe por él, ¿no? Aquí como mucha gente acaba de llegar en un cayuco y es directamente llevado a un centro de internamiento, pues es muchas veces más difícil. Pues por ese motivo nosotros hemos estado sobre todo contactando con tejido social de Senegal y con mucha dificultad y poco a poco hemos ido pasando el mensaje de lo que ocurre en los centros de internamiento hacia colectivos de allí y hay algunas radios comunitarias que quieren trabajar juntos, ¿no? Y recientemente hemos empezado a trabajar más con los compañeros del Centro de Medios Independientes de Sucre. Y nos hemos dado cuenta de que, bueno, de que es lo mismo, ¿no? Y que en Bolivia es más fácil comunicarse por cuestiones de idioma y, uh-huh. y que muchos bolivianos o bolivianas que están en un centro de internamiento ya tienen un tejido social fuera, ¿no? Claro. Y poco a poco, mira, te hemos encontrado también a ti. Sí. Así claro, bueno. Es otra realidad allá, no sé, me imagino, pero bien, porque mañana nosotros tenemos reunión en Revi Valencia, ¿no? Y comentar eso, que también pensar a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Es algo complicado, ¿no? Es unos intereses neoliberales de siempre, nos enfrentamos, ¿no? A eso, ¿no? Entonces, ellos difícilmente van a facilitarnos las cosas, les conviene, ¿no? Que haya gente marginada para que haya gente que esté disfrutando de todas las riquezas del mundo, ¿no? Entonces es terrible eso, ¿no? Pero tenemos que ser muy positivos porque yo... Es que al escucharles que... a ustedes y su trabajo, pues... Es que es eso. Hay gente que está haciendo muchas cosas. Un granito de arena o muchas cosas más, ¿no? Estamos ahí. Yo creo que los centros de internamiento son como la llave que abre la caja, ¿no? Cuando, uh-huh. cuando están tan cerrados es porque realmente guardan algo muy valioso y es algo muy valioso. Es las personas que están dentro, ¿no? Personas que vienen de otros lugares, que tienen familias, que vienen, que son en realidad, pues, casi héroes porque están trabajando por el desarrollo de su pueblo y de sus familias, ¿no? Que no han hecho daño, no han cometido ningún delito y todo lo que pueden contarnos a la sociedad que estamos fuera es positivo para todos. Es aprender y crecer juntos y sin embargo están encerrados. Pues yo tengo la sensación de que, pues si están encerrados, hay que abrir esa puerta. Porque no sé cómo lo vivieron ustedes en Valencia, ¿no? Pero en Madrid, que estuvimos por ahí esos días, y aquí en Canarias, cuando tuvimos unas comunicaciones de teléfono, simplemente de teléfono a través de la radio, se nos abrió un mundo, una realidad que nos hacía daño por una parte, pero por otra parte nos despertaba también. Y ha sido gracias a los compañeros que mediante una llamada telefónica nos han despertado, nos han activado y nos han dicho, hey, estamos aquí adentro. Por eso sí. Las llamadas telefónicas y la radio, creo que si las utilizamos inteligentemente pueden darnos bastante ayuda. ¿Tú cómo lo ves? Yo pienso igual, los medios de comunicación tienen un gran poder. ¿No? Pero lamentablemente los grandes medios están manejados, ¿no? por el neoliberalismo, ¿no? Entonces la información que dan nos desinforma a la sociedad. Entonces es interesante potenciar todos los medios de comunicación alternativos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos decidido participar en un programa de radio y tener un programa de radio, porque eso es lo que a nosotros nos faltaba, porque mucha gente quería decir sus verdades, ¿no? No había un espacio para decirlo. ¿Y en qué radio? No había el contacto, ¿sabes? Porque también hay muchas personas que trabajan en radio tienen, tal vez desconocen de estas realidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto. Hemos aprovechado de que hay una radio alternativa. En Valencia es que no hay una radio alternativa. Ajá. Entonces, hemos aprovechado, hemos hablado con los compañeros, hemos acudido a su asamblea para proponerles, ¿no? ¿Es Radio Clara? ¿Qué? ¿Radio Clara? Pues los... No, los de Radio Clara no. Hay un compañero de la radio Malvarrosa. Malvarrosa. ¿Y tienen cobertura sobre el centro de internamiento? No, recién vamos a hacer el programa. Ya hemos hablado en una asamblea uh-huh. y justamente nos dijeron que nos van a dar ahí un espacio todos los viernes uh-huh. por la tarde. Entonces... Es genial que hagamos este contacto, podemos intercambiar cosas, genial. No sé. Porque nosotros estamos luchando porque nos puedan, porque podamos servir para que oigan la radio de Sucre, la radio que puedan oír dentro del centro de internamiento. Porque sí tenemos cobertura, es decir, esta frecuencia, la radio Geneto, el 107.5, llega hasta el centro de internamiento de Olla Fría, pero uh-huh. tenemos que luchar por regularizar el que personas como tú puedan hablar y explicar, coger los programas que hacen ustedes y meterlos también para transmitirlos desde aquí, pero hace falta también luchar porque ellos puedan tener el receptor. Uh-huh. Sí, sí, sí. Nos comentaba un amigo, de un peruano que está en Barcelona, que sería muy útil poder a través de la radio informarles de derechos. Por ejemplo, en Barcelona se da el caso de abogados que están estafando a personas que están internadas. Les están cobrando 1.000, 1.500 euros, no les están haciendo absolutamente ningún papel y luego son repatriados. Eso es triste, es que eso está pasando también aquí mucho. Por eso estamos yendo, tratando de ir a locutorios, a todo lado para informar eso. Por ejemplo, la gente está desesperada ahí dentro. Entonces pagan 500, 1.000, lo que les pida. Y la familia es sacrificada o amigos tratan de conseguir, ¿no? Y nosotros lo que hacemos cuando... Es que no somos muchos, la verdad. Entonces lo que está a nuestro alcance es coger el teléfono del abogado y llamarle, un poco molestarle, ¿no? Entonces, para ver, preguntarle, ¿cómo está el caso del compañero? ¿Cómo está la casa de tal persona, no? Y nos ha pasado ya dos veces que algún abogado nos dijo, sí, todo está bien. Y cuando nosotros vamos a visitarle, le habían deportado. Y llamo al abogado y pregunto, ¿cómo es el caso del compañero tal? Y me dice, pues sí, en trámite. Y yo le dije, ¿no se ha enterado? Ya la han deportado, ¿sabes? Imagínate, o sea, que su propio abogado no sabe que le deportan. Vaya desastre. Y pero sí cobran, ¿no? Entonces, eso también es muy fuerte lo que está pasando aquí. Hay gente que apoya a todos los movimientos inmigrantes, pero hay gente que se aprovecha de lo que está pasando, ¿no? Pero por todo lo que cuentas, Julia, ustedes están haciendo un trabajo muy, muy humano y muy constructivo, ¿no? Muy en la base, con la gente que está dentro y, bueno, preocupándose por todos los detalles. Eso tiene que ser mucha energía y hay que darles un grandísimo abrazo desde aquí. Nosotros lo que estamos intentando ahora conseguir es, esta es la última reunión que tuvimos, ¿no? Fortalecer, porque somos unas cuantas organizaciones, ¿no? Y la verdad, seguro que en Tenerife pasa. Muchos de los que estamos metidos en movimientos sociales estamos metidos en otras cosas también, apoyando otras historias, ¿no? Claro. Entonces, como siempre decimos, siempre somos los mismos, ¿no? Entonces, para que esto no sea así, vamos a pedir más gente. Claro, más gente. Yo sé que hay gente que sabe que es injusto todo esto. Entonces, ahí hacemos un llamado. Que den un paso adelante, ¿no? Claro que sí. Que si uno puede aportar con un grano de arena, imagínate, somos 1.000, si somos 100.000, claro. Si somos millones, ¿no? Esto va a cambiar así de rápido, venga, fácil. Anímense, den un paso adelante, les acogeremos, nos ayudaremos, creceremos todos, ustedes van a, no tengan miedo, no lo van a pasar mal, van a desarrollarse como seres humanos, colaborando para algo humano que todos estamos necesitando, ¿no? Claro que sí, venga. Somos personas y es lindo esto, ¿no? Porque es una forma de demostrar que somos seres vivos y estamos, no sé, aunque no conozcamos a las personas que están pasando esto, ¿no? Y es lindo sentir que podemos luchar entre hermanos, porque somos personas, ¿no? Que tengamos convivimos un pie en el mismo futuro. Mundo, disfrutamos del mismo cielo, ¿sabes? Y eso, hay que trabajar juntos para cambiar las cosas. Yo creo que si alguien le pregunta, ¿cómo quieres que el mundo sea? Pues mejor, yo creo que la mayoría eso es lo que queremos, que el mundo mejore, que sea bonito para todos, para todas, ¿no? quilla73@gmail.com quilla73@gmail.com puentehumano@gmail.com Incorpórense, ayúdennos. Hay gente, estamos comunicándonos en red de un sitio a otro, pero hace falta más gente, ¿verdad que sí? Sí, que es importante luchar entre todos, ¿no? Y algunos decían, pero yo es que trabajo. Yo trabajo de noche, de día, ¿qué puedo hacer? Pero es importante, si tú conciencias a tu familia, si conciencias a la gente donde tú trabajas, ¿no? Entonces ya es mucho, ¿no? Si te conciencias a ti mismo, ya es mucho. O sea que alguna gente piensa que hay que tener mucho tiempo y no sé qué, no sé cuál. Por ejemplo, hay compañeros que no vienen a ninguna reunión porque no pueden, ¿no? Pero pueden fotocopiar, claro. Trípticos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, no tiene tiempo para nada, pero, por ejemplo, puede llamar desde su móvil, puede hacer una llamada al que está ahí dentro, a un familiar, ¿no? O sea, cualquier cosa, es la creatividad de cada persona. Hacer un diseño de un cartel o poner en los casilleros del vecindario, poner el folleto, comentarlo en un bar. ¿no? Hay mil cosas que se pueden hacer. Y cada uno en la medida de lo que puede, ¿no? Pero es mejor hacer algo que quedarse solo con un sentimiento negativo, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? Cada uno, es cierto que hay gente que pues tiene habilidades para una cosa y otra para otra, es lo mismo. Entonces, tu tiempo y aprovechar tus habilidades, ¿no? Porque hay que ser también muy creativo en estas luchas, porque hay luchas que pues no llegan a mucho, porque tantas manifestaciones a veces hacemos y promueve conciencia, pero a veces no llegamos a donde queremos llegar. Por ejemplo, muchas manifestaciones en Valencia, al principio acudían más gente concienciada de organizaciones y más españoles, y nosotros también queríamos llegar a los inmigrantes. Entonces ahí se ocurrió a los compañeros, pues vamos donde están los inmigrantes. ¿Y dónde están los inmigrantes? Pues algunos en la iglesia. Uy, un día vamos a la iglesia 700 inmigrantes. Ajá. ¿Y dónde están los inmigrantes? Pues hay un río, que es un río seco aquí, que es el río Turia. Ahí hay miles de inmigrantes jugando partidos de fútbol. Entonces, ahí vamos. Entonces, cosas así que los compañeros ahí, eso se hace en grupo, ¿no? Hablando tanto, conversando, salen propuestas, salen ideas. ¿Y dónde están ellos? Aquí está Carolina, que ella, pues su herramienta, su habilidad es la expresión artística, el dibujo, ¿no? Pues sí, próximamente me planteo hacer una exposición sobre derechos humanos de los niños. Y estoy buscando ideas, estoy ahí. A lo mejor Julia te puede dar alguna idea, porque quiere expresar la infancia en distintos lugares del mundo, pero en relación a derechos humanos, y quiere transmitirle también un mensaje, que no sabe exactamente cuál es, ¿no? Pues sí, todavía está en incógnita, está ahí pendiente. ¿Tú qué mensaje transmitirías en relación a derechos e infancia, Julia? En cuanto a derechos humanos. Sí, y para con niños, desde niños, por niños, para niños. Hay un mensaje que utilizamos la Redi, ¿no? Y es muy bonito, es significativo, es de concienciación, y yo creo que es para todo público. Tenemos derecho a tener derechos, ¿no? A mí esa frase me caló mucho, ¿no? Porque a mucha gente desconocemos los derechos que tenemos, y eso es increíble, ¿no? Y si a un niño, va a llegar pronto en noviembre, ¿no? Ya es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, ¿no? Si un niño se conciencia que tiene derechos, ¿no? Ya es un paso, ¿no? Y después, si se conciencia que es importante defenderlos, reivindicarlos, ya es un paso más grande. Entonces a mí me gusta eso, tenemos derecho a tener derechos, ¿no? Muy buena la idea. Gracias, Julia. De nada. Bien, bien, vamos conectándonos, vamos conectándonos. Julia, estamos aquí para todo esto. Y estamos juntos, somos una red, nos vamos conociendo. Y si conseguimos encontrar cómo en red conseguir más resultados, yo creo que lo podemos aplicar. Desde que veamos cómo hacerlo, lo podemos hacer, ¿no? Sincronizarnos. Sí, sí, la verdad, en red, unidos, ¿no? La palabra en red, unidos. Porque si preguntamos a mucha gente, ¿no? Qué es lo que piensa, y va a estar de acuerdo, ¿no? Que hay que cambiar las cosas, que no está bien las cosas injustas, ¿no? Entonces vamos a relacionarnos y a crear propuestas, ¿no? Porque es increíble. Nosotros hemos aprendido mucho de esto, ¿no? Porque para muchos de nosotros es algo nuevo, ¿no? Como para mucha gente que está en nuestro país de origen. Llegas aquí y te enfrentas a la realidad. Pero ha sido muy lindo conocer gente distinta. Y ahora, en este caso, yo cuando mañana llegue a la asamblea de Redi Valencia, pues comentaré todo lo que ustedes me han dicho. Y esto nos va a servir también para fortalecernos un poco nuestra lucha, pero también para conocer otras realidades y estar siempre alertas, ¿no? Mira, y ahora es un momento en el que ya toca que le mandemos un mensaje a la gente que está en el centro de internamiento de aquí, de Tenerife. Que a través de las ondas del aire, tu voz está llegando a ellos. Amigos y amigas del centro de internamiento de Tenerife. Hay una compañera que está en Valencia que ha estado hablando también para ustedes. ¿Pero les quieres decir algo expresamente a ellos? Pues le quiero comentarles que no están solos, ¿no? Que hay detrás de esos muros hay muchas personas que creemos que esto tiene que cambiar, que lo que están viviendo es realmente injusto, ¿no? Que detrás de esos muros están familias, también están ciudadanas y ciudadanos conscientes, ¿no? De lo injusto que están pasando, ¿no? Pero luchemos, ustedes estén ahí dentro, ¿no? Con esa fuerza, fortaleza, porque es complicado estar ahí dentro. Nosotros desde aquí afuera también vamos a luchar para que se cierre eso de una vez, cambie todo lo que estamos viviendo a través de gente que ha pasado por ahí, ¿no? Que nos están contando. Entonces mando un abrazo, ¿no? Y un abrazo solidario para que sigamos en la lucha. Ustedes desde ahí dentro, nosotros de ahí fuera, podemos cambiar el mundo. Podemos cambiar todas las injusticias si nos proponemos, si lo creemos de verdad. ¿Tú les quieres decir algo, Carolina? Bueno, amigos, pues lo mismo, por la misma onda que Julia, que no se preocupen, que al fin de su estancia en los CIE, seguro, pronto, no se desanimen, tengan positividad, que hay muchas personas esperándole fuera y en su país o aquí. Las cosas no son fáciles, lo sabemos, pero hay gente con corazón grande y con ganas de ayudar a las personas a que tengan sus derechos. Entonces, mucho ánimo y positividad. Y yo estoy contento, amigas y amigos, de que cada vez nos vamos juntando más, nos vamos encontrando las pocas pero despiertas personas que lo sabemos que están ustedes ahí dentro. Y vamos a conseguir escucharles más y trabajar más juntos. Lo que hacen ustedes dentro y lo que estamos nosotros fuera, que se junte y que consigamos que ese muro se desintegre. ¿No? Que se desintegre. Claro, claro que sí. Julia. Uh-huh. Bueno, ¿qué decimos alguna cosa más? ¿Ponemos música? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, un poco emocionada, ¿no? Es que es muy fuerte poder ahí hablar y que te escuchen ellos, ¿no? Es complicado. Vamos a hacer que puedan tener la manera de escucharnos y que podamos escucharles con regularidad. Y mientras que ese muro tenga que estar ahí, que las voces no las pueda parar el muro. Que claro, las voces que sí. No las pueda parar. Que nuestras voces, nuestras acciones derrumben ese muro, ya. Claro, de entrada, bueno, en Tenerife hay gente haciéndolo, somos pocos también y despiertos, en Valencia hay gente haciéndola, en Madrid también, en Barcelona está constituyendo un grupo y hay un apoyo desde Radio Comunitarias en Madrid, en Barcelona, aquí y dentro de poquito ya en Valencia también, ¿no? Sí, eso es lo que queremos, una vez tener ahí un aliado, la radio. Venga, y tenemos que amigos. Tiene mucha experiencia y queremos ahí aprender de ustedes, que ahí nos enseñarán mucho. Vamos a ir juntos. Tenemos que aprender tanto todos. La pena es que nos cueste tanto recibir la información y las fuerzas de la gente que está dentro. Pero poco a poco va saliendo, ¿no? Con uh-huh. esfuerzo. A ver, Carolina, Didi. Un poquito de música también, ¿no? Que está también. Venga, les dedico. Pili les va a dedicar algo, a ver. Legal. Es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Julia, ¿qué? ¿Te has reconocido? en Madrid, ¿no? En la Exacto. manifestación. Ahorita mismo, hace poco, ¿verdad? Bueno, pues... Sí, sí, eso, sí. Increíble, ¿eh? Bien, ahí estaba. Sí, pues ya, amigas y amigos, voy a saludar también en francés un momentito, porque muchos hablan francés, son del África francófona, aquí en Tenerife. Bonsoir les amis, vous avez connu un peu à Julia. Julia, c'est une Bolivienne, elle habite à Valencia, elle travaille ici en Espagne pour les droits des immigrants. Vous avez compris qu'il est pour fermer les centres de rétention des immigrants, et qu'on est en train de se connecter, même si nous sommes peu. Il faut aussi nous contacter. Il y a des courriers électroniques et des téléphones. Le courrier électronique pour contacter à Julia, c'est QULLA73@gmail.com. D'accord? QULLA73@gmail.com. Et pour nous contacter ici à Tenerife, c'est puentehumano@gmail.com. Amigos, estamos aquí. Contáctenos y haremos lo que podamos y ayúdenos a conseguir a más gente en los dos sitios, en su país y aquí. Si el teléfono aquí en Tenerife es 963-3848, 922-63-3848, 922-63-38-48, 922-63-38-48. Venga, Julia, añades algo por ahí? Pues ahora no. Bueno, eso, enhorabuena a toda la gente que está haciendo cosas, ¿no? Que se está organizando para transformar estas cosas injustas y que sigamos adelante y ánimos para todos y todas. Venga, pues nos vamos despidiendo con un poquito de música. Un abrazo muy fuerte, Julia, y gracias por estar ahí. Julia, un zumo de corazón enorme que se nota que hay madera de buena persona y de luchadora. Felicidades. Muchas gracias, igualmente a vosotros. Unos besos y abrazos y sigamos adelante, juntos ahí caminando. Vamos allá. Escuchar tanta porquería. Cuando el caballero se va a justificar del uso de bala la turba. Zorro cabrón, ay mamita te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay mamita canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay mamita recíbelos, queremos vivir mejor. Ay mamita te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay mamita canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay mamita recíbelos, queremos vivir mejor. Me tiemblan las manos de un presidente y sus dos promesas. Defendió con las armas su democracia, luchó contra la pobreza, Goni cumplió. Ay mamita, aún me queda el corazón, mi guitarra y mi voz al viento. Ay mamita, aún me queda el corazón, mi guitarra y mi voz al viento. Ay mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay mamita, canto esta canción a

What? Que yo quiero bailar contigo, no le mide yo, no le mide yo. Que yo quiero bailar contigo, baila conmigo, conmigo. Que yo quiero bailar contigo, baila conmigo. What? Que yo quiero bailar contigo. Hola, quoi? Mel Caro, voilà. Balayons tel un ouragan, chaque fera. L'alliance en tournée, stop sur une chope là. Stop pour une reste, donc stop, on s'arrête là. Muchacha, mira, l'ombre qui vient là. Petit à petit, so step by step. Plus de monde, et donc plus de bombes. Plus de gens sur une traque qui gronde. Et puis t'es qui toi, t'es qui là? J'bois pas et j'fume pas, j'kiffe Cuba. Mais le cigare, je smoke pas. Révolutionnaire, reste toi, appelle-moi. Y amigas, amigos, ahora mismo hay gente trabajando para hacer conocer qué es lo que está pasando en Colombia en cuestión de derechos humanos. Y entre la gente que está ahí, pues está una persona que se llama Gloria y nos la va a presentar otra persona, conocida de todos, que es Beatriz. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal todos? Hola, Bea. Hola, muy buenas noches. Bien, ahí luchando, ¿no? Trabajando, trabajando. Sí, exactamente, sí, aquí, bueno, ya hemos terminado la reunión. Como saben, pues esta semana la invitada ha sido Gloria Mancilla. Venga, porque esto es un ciclo de todo un mes, este de charlas ciclo, y de hacer, películas. Sí, charlas los martes a las 8 de la tarde en La Laguna. Los dos primeros martes van a ser aquí en el Convento de Santo Domingo. Y los siguientes, me parece que es el 14 y el 22, van a ser allí en el Museo de Historia a las 8 de la tarde. Y luego los miércoles el ciclo de Cineforum, que va a ser en el Cine Víctor. Venga, aquí tenemos charlas, democracia silenciada, bionecrocarburantes, un limpio camino al desastre, el baile rojo, historia de un genocidio y de lucha contra su impunidad, caña de azúcar, palma aceitera, agrocombustibles y relaciones de dominación. Todos esos son los talleres, perdón, las charlas que va a haber durante el mes, y luego Cineforum cada miércoles en el Cine Víctor, durante el mes de octubre, Democracia Silenciada, La Primera Noche, El Baile Rojo y Colombia, Palma Aceitera, El Negocio de la Muerte. Sí. Organiza, bueno, la Red Canaria por los Derechos Humanos de Colombia. Sí, y el Comité Canario por los Derechos Humanos en Colombia sí está organizando, junto con el Comité con los Pueblos, estamos organizando estas jornadas, efectivamente. Venga, pueden verlo en Canarias Indie Media, esta relación de actividades. Pueden verlo en Canarias Indie Media y también pueden, a ver, creo que están, venga, sí, me parece pueden... que se está escuchando por detrás como un ruido. Sí, ahora, sí, porque salió una persona enamorada con un teléfono corriendo. Okay, bueno, okay, venga, bien, eso suele ocurrir, el amor es... Eso está bien, en directo pasan estas cosas. El amor se hace oír. Vale, entonces, la web donde pueden comunicarse con ustedes y ver un montón de información de derechos humanos es R-Canaria, D-D-H-H Colombia, o sea, la abreviación de derechos humanos, R de red, R-Canaria, D-D-H-H Colombia, .blogspot.com. Venga, y cuéntanos de la persona de hoy, Bea. Bueno, la persona que abre el ciclo, el alcalde de la jornada, es Gloria Mancilla. Ella es, pues, esposa, compañera de un desaparecido en Colombia. También ha sido la presidenta de Andas. Ella puede comentar ya lo que significa, lo que es el movimiento de Andas. Y bueno, más que puedo decir, que ha sido una persona que, bueno, que transmite muy bien sus sentimientos, que está denunciando, porque ya todos sabemos pues lo que se conoce aquí sobre la situación de Colombia, ¿no? Se habla mucho de los secuestrados, pero no se habla nada de los desaparecidos. Y pues es una forma de que la gente se informe acerca de la otra realidad colombiana. Y hay aumentos y aumentos, ¿no? Miles de personas, millones de personas, mejor dicho. Y ahora mismo, además, con nuevas violaciones de derechos humanos y amenazas a pueblos indígenas, ¿no? En estos momentitos, sí, de hecho... ahora hace unos días hay una huelga de cortadores de caña, hay una gran huelga y les están criminalizando ya. Les están diciendo que están en huelga porque efectivamente detrás de ellos está la FARC. Que son las FARC los que están dando ese apoyo y lo que los están incentivando a que hagan esa huelga. Y bueno, se lo puedes preguntar a Gloria el por qué están en huelga esta gente. Ya puede contar la acción de estas personas, lo que están viviendo. Entonces, como ves, allí el frente en Colombia es tan amplio, es tan abierto, hay tantos frentes. Venga, pero que todos confluyen y todos sabemos cuál es el final, el fin último de esto. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos elementos, tantos factores que están allí actuando que parece que fuera, bueno, no sé, una Colombia dividida, ¿no? Una Colombia donde entran tantas cosas que es difícil de que la mente, de que una persona pueda entenderlo en poco tiempo, ¿no? Venga, ¿y cómo a quien no lo haya entendido, no lo sepa, o si todavía pues no tengan ninguna idea de Colombia más que la relacionen pues con narcotráfico y todo, ¿qué dos nociones básicas tenemos que transmitir? Perdona, que no te pillé mucho. Sí, ¿qué dos nociones básicas que tenemos que transmitir, que puedas transmitir tú con Gloria, de lo que pasa en Colombia, de las causas de lo que ocurre en Colombia? Dos notas, bueno, básicas que ayuden a entender a todo el mundo. Es un poco naquito, pero lo que sí que le queremos decir a la gente es que se informe bien, que se informe, porque hoy los medios de comunicación no desinforman, pero que sí que hay páginas donde pueden ellos recurrir para poder entender la otra realidad colombiana. Como dice Gloria, hay dos realidades: la realidad virtual, que es la que nos pasan los medios de comunicación, y la realidad de Colombia, ¿no?, la que está viviendo otro pueblo. Entonces, pues, lo único es solidaridad, apoyo de la gente para poder denunciar estos casos que están pasando en Colombia, esta situación que está viviendo Colombia. Venga. Y de alguna manera, pues, lograr la paz allí. Y Bea, ¿te animas a, no sé, acercarte a Gloria o otra persona? Sí. Y mantener tú con el teléfono entre ella y tú una comunicación con nosotros para que también nos lleguen. Te puedo pasar a Gloria ahora mismo. Venga, que la tenemos aquí. Te paso a Gloria, Rafa. Venga, perfecto. Ok, un abrazote a todos. Un abrazo. Chao. Hola, Gloria. Aló. Aló, ¿qué tal? Bienvenida a Tenerife. Muchísimas gracias. Y un saludo muy afectuoso de parte del pueblo colombiano. Muchas gracias. Aquí, pues, encantados en Radio Geneto de escucharte. El estudio está abierto para ti, aquí en persona, cuando quieras. Con ganas de poder hacer más, de colaborar un poco más con Colombia, por la paz, por los derechos humanos, por la dignidad. Y, sin embargo, con muchas dificultades para transmitir a la gente. Tal vez tú puedes ayudarnos a decir qué es lo que se vive en Colombia y qué es lo que te parece que es más urgente hacer. No sé si son preguntas muy difíciles. Colombia está viviendo una situación de violación de derechos humanos muy angustiosa, donde siguen los asesinatos, siguen las desapariciones, siguen las masacres. Y es muy importante para nosotros que la comunidad internacional que sepa qué está pasando en Colombia, porque algunos medios de comunicación que envían de Colombia la información están prácticamente desinformando para que no recibamos la solidaridad. Así que una parte importante es el papel que pueden jugar ustedes, por ejemplo, que informen y nos den la posibilidad de contar cómo tenemos un presidente que lo que ha hecho es legalizar en un mal llamado proceso de paz a los paramilitares, que no son otra cosa que el brazo oculto del ejército, es la parte sucia de las acciones que allí se desarrollan, que tienen la responsabilidad de masacres, desapariciones, asesinatos, y que ahora, siendo de la misma cuerda del Estado, que han trabajado con el Estado, que han actuado con aquiescencia y con todos los recursos que ha apoyado el Estado, entonces ahora es el Estado el que negocia, entre comillas, y perdona, es decir, que no puede haber un yo con yo, o sea, cometo el crimen y me perdono luego. Es un autoperdón que han hecho y han dado una patente a la impunidad con este presidente y han legalizado prácticamente los grupos paramilitares. Dice que están legalizando prácticamente los grupos paramilitares. Claro, los asesinatos siguen, o sea, lo que han hecho es crear una ley en donde aparece como que se han entregado, pero igual están actuando, siguen los asesinatos, siguen las desapariciones, pero ante el mundo han dicho que ha firmado la paz. Y uno no puede firmar la paz con quien no ha peleado. Uno firma, ha confrontado. Uh-huh. Ya, no puede hacer uno una negociación de yo con yo. Y aparte de esto, Uribe ha reformado la Constitución para poder ser de nuevo presidente, ¿no? Sí, incluso han criticado mucho la permanencia, por ejemplo, de Chávez. Sin embargo, se viene trabajando mucho por insistir en otra reelección. Ya en este momento están planteando una reforma constitucional que prácticamente es para él solo. No, ni siquiera para la posibilidad de otros presidentes, sino para él solo. Y ha habido una reacción de la clase dirigente histórica, de las familias que nos han mal gobernado también, pero que ven con esto un peligro de no seguir también ellos gobernando. Entonces ya han planteado que, bueno, que en este periodo no haya Uribe, pero que en el siguiente sí. Y entonces, para tal vez de una manera lapidaria comprender, ¿en Colombia hay democracia o no hay democracia, según tu Gloria? Uy, no sé cómo definir la situación. En Colombia, a ver, la democracia no es el hecho de votar, porque la imagen que se tiene es que si se elige, es democracia. Y en Colombia se ha elegido a punta de compra de votos, a punta de trampas, a punta de amenazas, a punta de armas. Es como se ha elegido. Entonces es una elección que no tiene realmente, con el agravante de que además es una elección o es un gobierno en donde se violan los derechos humanos en todos los sentidos, que hablamos de asesinatos, hablamos de desplazados, hablamos de desaparecidos, hablamos de masacres, hablamos de una pobreza impresionante, hablamos de cierre de hospitales, hablamos de falta de salario para maestros, hablamos de arrebato de derechos de los trabajadores, hablamos de recorte de pensiones. Es una manera bárbara como se está violando los derechos de todos y de todas. Y yo no sé cómo se puede decir que tenemos democracia. Vale. Y entonces, Gloria, para la gente que esté escuchando... Discúlpeme, no le escuché. Ahora digo, para los amigos y amigas que están escuchándonos, ¿qué consejo o qué petición se les puede transmitir, sobre todo si quieren actuar? Bien, yo diría que es muy importante que conozcamos lo que pasa y que hay que ser inquietos con las medidas y lo que nos dicen en el mundo. Que en el caso colombiano conozcan por medios, por internet, por estos medios de los sectores sociales, lo que está pasando, y que busquemos mecanismos de juntarnos los pueblos en la defensa de la dignidad del derecho a la vida con dignidad, por el derecho a vida en condiciones dignas, laborales, sociales, de salud, de educación, y que quienes hemos conquistado derechos estemos muy pendientes de cuidar que se preserven. Fantástico, porque... Gloria. Sigue, perdona. Sí. Bueno, quería añadirte que nosotros desde la radio comunitaria, todo lo que podamos hacer comunicándonos y trabajando con radios de Colombia, estamos dispuestos a hacerlo. Si nos ayudan un poco a establecer los contactos, tal vez podamos multiplicar mejor los efectos. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Pues yo sí que le voy a aceptar ese ofrecimiento y esa posibilidad de llegar a personas que se interesan por estos temas. Y tenga la seguridad que voy a estar enviando la información. Fantástico. Y además de poder entrar en los micrófonos o mandarnos información para que la leamos aquí, también cuentan que cualquier radio comunitaria que esté implicada, luchando ahí, que seguramente también se expone a riesgos por intentar luchar por la dignidad y por la paz ahí en Colombia, que tiene una radio hermana aquí para amplificar su trabajo. Muchísimas gracias. Seguro que lo voy a hacer. De hecho, informar en Colombia ha sido muy difícil. Colombia es el país en donde más de la mitad de los periodistas asesinados en el mundo están en Colombia. Mi madre. O sea que ese valor de la información y ese ofrecimiento de informar es muy valioso para nosotros. Y nuevamente, muchas gracias para ustedes que nos dan la posibilidad y para quienes nos están escuchando. Gracias a ustedes por trabajar tanto y tan duro y en unas circunstancias tan, tan difíciles y tan costosas, ¿no? A nivel personal y a todos los niveles, por la dignidad de todos, por la de Colombia y por la de toda la humanidad, ¿no? Y un fuerte abrazo y muchas felicidades. Carolina, ¿quieres decirle algo a Gloria? No, muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo muy fraterno para todos. Y igualmente, favor, igualmente desde aquí te apoyamos. Muy pendientes de la preservación de nuestros derechos. Mucho ánimo. Adelante. Venga, un abrazo, Gloria. Vale, un abrazo muy fuerte. Gracias. Un poquito de música, venga. Vale. Ahí va esa musiquita para Colombia. Gracias. Okay. Senegal, Senegal. Hola, ¿cómo estás? Hola, Madu, ¿cómo va todo, hermano? Sí, muy bien, ¿y tú? Aquí estamos en la radio, hemos tenido un programa muy movido, con muchas dificultades técnicas, y bueno, pero hemos avanzado. ¿Tú nos oyes? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Venga, perfecto. Mira, hemos tenido un programa muy interesante, pero muy agitado, y no hemos podido conectar antes con Senegal. Pero bueno, dentro de poco tú vas a estar aquí, ¿verdad? Inshallah. Inshallah, inshallah. Inshallah. Inshallah, inshallah. Vamos a... Uy, ese es Musa, ¿no? Sí, Musa, sí, sí. Bien. Estoy aquí preparándote con la familia. Bien. Aquí estamos en el mes de Ramadán, pero ahora ya se acabó, ¿eh? Mañana es el fin de... Es la fiesta, ¿eh? Mañana fiesta. Aquí. Qué bueno. Sí, la fiesta. Enhorabuena. A disfrutar. Que sea una gran fiesta. Bueno, les invitamos, ¿eh? Si queréis, podéis viajar a venir hoy. Así es la fiesta mañana con nosotros. Venga, amigos, si quieren ir a Senegal de fiesta a celebrar el fin de Ramadán, saben que se pueden contactar con pulonegro@yahoo.es. Vale, y ahí vale. Y les dirá por dónde tienen que moverse para saber lo que es. ¿Eh? Una fiesta de final de Ramadán. Pues, Amadou, estamos ilusionados organizando el viaje, esperando que sea muy productivo para todas las escuelas conectarse. María Pérez Trujillo, que es quien ha trabajado para poderles traer, los gladiolos, la universidad. Y aquí está Carolina. Hola, Amadou. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, muy bien. ¿Ilusionado? Sí, bueno, con mucha gana de estar aquí con vosotros. ¿Te puedo pedir un favorcito, Amadou? Intercambio. A ver. Viar. Ah, Amadou, ¿te puedo pedir un favor? Uy, hay un problema ahí. ¿Ah? A ver si oyes ahora a Carolina. Amadou, ¿te puedo pedir un favorcito? ¿Un favor? Ok, dime. Sí, dime. ¿Me puedes traer un periódico senegalés? Porfa, porfa, porfa. Yo voy a traer una caja de periódicos senegalés. Muchas gracias. Bueno, cuéntale para qué lo quieres, ¿no? Lo quiero para hacer una exposición sobre derechos humanos. Ok, muy bien, muy bien. Ok, yo voy a llevar una caja de periódicos senegalés. Muchas gracias, Amadou. Ok, igualmente. Nos veremos pronto. Mira, y dice Piri si le vas a traer fotos de Musa. Ok, muy bien. Para sí, Carolina, sí, para bien. Carolina. Sí. Okay, bueno, cuéntale bien, tu idea, Amadou. Mi idea es hacer una exposición sobre derechos humanos de niños del mundo. ¿Cuándo? Finales de curso. Vamos a ver si el proyecto sale bien, finales de curso. Y es sobre pintura. Carolina estudia Bellas Artes. Pintura. Ok, muy bien. Y de todas maneras te voy a traer una caja de periódicos. Gracias, Amadou. Vale, ¿y la idea de los niños en qué consiste? Venga. Sí, porque, bueno, quiere hacer una exposición hoy jugando con la idea de los niños y los derechos. Ajá. Los derechos humanos. En para con desde los niños, desde la infancia. Ok. Bueno, entonces, bueno, para ver si también se te ocurre alguna idea. Bueno, total, que... Bueno, estamos ya acabando el programa. ¿Qué novedades hay por Senegal, Amadou? Bueno, ahora actualmente, bueno, ayer se quemó una persona frente del Palacio de la República. ¿Qué dices? Una persona, porque sabes que él había alquilado su casa al partido que está en el poder, en Viñona, para hacerlo una sede. Y ellos no lo habían pagado su dinero, y ellos habían andado con sus pies de Viñona hasta Dakar. Y lo encarcelaron la policía, y él intentó otra vez llegar hasta la puerta del Palacio de la República y se quemó totalmente. Y se ha muerto ahora. ¿Qué dices? Se quemó a lo bonzo y se murió enfrente del Parlamento senegalés. Del Palacio de la República. ¿Del Palacio de la República? Sí, sí. Para denunciar que no le pagaban el alquiler de su casa. Okay, sí, y se quemó, y él se suicidó. Se quemó totalmente y murió. Bueno, imágenes muy tristes. Intento ver si puedo mandarte aquí la página web donde está esta Mi persona. madre, Madú, a ver cómo hacemos conocer todo esto aquí. Cuando tú vengas, seguro que con el resto de la gente podemos hacer un trabajo mejor. Bueno, que sepan que Amadou, Richard, otro profesor de otro lugar de Senegal, y cuatro alumnas del Instituto de Dara vienen aquí a Canarias en la madrugada del martes al miércoles de la semana que viene y van a estar 10 días aquí en Canarias trabajando, conociendo, y estaremos haciendo todo lo que podamos. Juntos, están invitados a conectarse con nosotros. Escriban un correo a puentehumano@gmail.com o bien llamen a la radio al 63 38 48 63 38 48. Y Amadou, hemos pensado en que estaría bien, ya que al principio fue desde el aula de solidaridad de la universidad, sobre todo desde donde empezaste a conocer a gente aquí en Canarias, desde donde Muy bien, muy empezaste a bien. planear trabajos, que hagamos un acto. Que hagamos un acto como aula de solidaridad en la universidad durante tu visita. ¿Qué Qué te muy bien. parece? Bueno, es bueno, muy importante y es un placer muy enorme para mí porque también mi sueño es, bueno, conocer, bueno, esta gente, estar con la estructura donde empezó a actuar este Senegal. Bueno, es mi objetivo número uno. Estar primero con esta gente que conoció, porque mira, me acuerdo, bueno, una vez que represento, bueno, de una manera muy honoraria, bueno, esta organización en un foro social mundial. Exacto, Y eso es entonces. normal. Y segundo, también quiero encontrar los hermanos del Puente Humano, intercambiar con ellos, porque voy a por lo también de las escuelas. Bueno, porque, bueno, como acabamos de empezar, creo que lo hagamos de una manera muy, muy, muy profesional, es decir, implicar a todos los jefes de la academia aquí en la región, en Senegal, y acabo hoy, bueno, encontrar a esta gente y me había dado su punto de vista y ellos quieren hacerlo de una manera muy oficial y una vez allá voy a contarles, bueno, cómo se puede hacer esta cosa, qué es la idea que me había dado estas personas y con eso, bueno, vamos a funcionar de una manera mucho más profesional. Mira, Carolina es la actual directora Y del aula bueno, de solidaridad. ¿Sabes? Acabo de mandarte la página web con la Vale. persona que se quiere mover todo. Pili Mira. está viéndolo por ahí. Mira, Carolina es la actual directora del aula de solidaridad y necesitamos saber el contenido de la charla o del encuentro que vamos a crear para poderlo anunciar, poderlo convocar correctamente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la fórmula adecuada? A ver entre todos si lo sacamos ahora mismo. Venga. Yo, bueno, lo que voy a decir es que prefiero, bueno, me gustaría, bueno, tener, bueno, un programa, vosotros, la gente de Puente Humano desde ahí, porque somos los iniciadores de este colegio, tenéis que encontrar a los de Yesmay María Pérez Trujillo para hacer un programa y mandar, quiero tener este programa antes de venir, ¿sabes? Claro, Para pero para. saber dónde puedo, Exacto. dónde voy a poner los pies, bueno, qué es el, bueno, los temas de este programa. Y por eso, bueno, podré organizarme bien Venga. para que se pase de una manera muy, muy Perfecto. interesante, bueno, Voy a ¿verdad? también hoy para preguntarte un poco tu opinión. En principio, el Instituto María Pérez Trujillo está trabajando para que haya actividades de contenido más educativo, ¿no? Venga. Y es actividades de contenido social. ¿Por qué no? Vale, para también crear unas cuantas actividades de contenido social. Estaba pensando que probablemente os gustaría conocer a los colectivos de inmigrantes africanos que están aquí en Canarias, ¿no? En Tenerife. A ver. Hemos perdido. Okay, ¿Amadú? sí. Sí. Okay, sí. Imagino que os interesaría conocer a los colectivos de inmigrantes africanos que hay aquí en Tenerife. Y Bueno, también sería también. conocer, ¿sí? Y también, bueno, no sé si va a ser, si va a ser posible. Quiero, bueno, al menos ver, si no puedo entrar, pero ver a un centro de entrenamiento. Por Es un supuesto. sueño. Es un sueño para mí. Bueno, verlo, por supuesto. Entrar va a ser un poco más difícil, pero a lo mejor también lo conseguimos. Sí, trabajaremos juntos. Lo conseguiremos. Hemos hablado una entrevista muy interesante, ya luego la podrás oír. Y bueno, ahora vamos a irnos. Nos has dejado, a mí por lo menos, de piedra con la noticia de este hombre que se ha suicidado enfrente de la República Senegalesa. Terrible. Porque ha visto la página web, es muy triste. Y bueno, ha perdido su dinero, ha perdido su vida. Mi madre. Bueno, sabes que aquí, bueno, es la fuerza que gana, ¿eh? Aquí, bueno, vivimos con una injusticia total. Con los políticos que hacen lo que quieren, que son reyes, ¿sabes? Es muy difícil, ¿eh? Vamos a ver si despertamos a más gente, los que ya se han despertado, y juntos todos más despiertos, podemos hacer que ya todo el mundo se despierte, ¿no? Pues sí. Venga, Madu, nos vamos yendo. Un okay, abrazo. Ok, muy bien. Un abrazo. Besos, Aluga, salud, que disfrutes ese té que estás haciendo. Ok, gracias. Venga. Y bueno. Saludos. Ok. Chao. Venga, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, chao, gracias. Hasta luego. Chao.